Saludos y bienvenidos al episodio 93 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Yes, people, I'm back. ¡Woo! Yeah, regresando aquí, super rusty. Me siento sumamente raro grabando, pero aquí vamos. Y conmigo, en la noche de hoy, se encuentra el hombre que está destinado a no tener una t-shirt de Extra Life. Nos referimos a Alex Nation. Yo estaba... Golpe bajo. Cabrón, mano, yo estaba bien pompeado por tu comeback y todo así. Mira lo que tú me haces. Eso no se hace, de verdad. Mano, bueno, en verdad. De la nube. Yo estaba en Cloud 9. Ya a este punto, bueno, en verdad que es algo con el destino. Se supone que tú no tengas una t-shirt de esa. Gente, para el que no sepa, Alex lleva años haciendo Extra Life. Quinto año. Pero, ya, quinto año, y esta es la primera vez que Alex se suscribe como Premium. Y gente, cuando usted se suscribe como Premium, usted tiene la oportunidad de gozar de ciertos beneficios. Uno de ellos es, una vez usted recauda $200, le envían una t-shirt que es edición limitada. Ya Alex había mencionado esto en el podcast de Extra Life, pero nada, se lo recuerdo. Pues Alex en los años anteriores no se había registrado como Premium y pasaba de los $200 y después se lamentaba de que ya lo pude haber tenido la t-shirt y la dejé perder pensando que no iba a llegar. Este año Alex se registra como Premium. Llegó a los $200 hace semanas atrás. Pues le llega el email para que redima su t-shirt. Alex hace el proceso, se sienta a esperar y pasan los días. Supone que se tardará de 5 a 10 días. Claro está, como Alex está en Puerto Rico, lo más seguro se tarda 10 o quizás 15. Alex verifica, la t-shirt no llega. Contacta y le dicen que hubo un problema con su dirección. Sondito, Alex. O sea, tú sabes lo que más me da coraje, fíjate. No es el hecho de que no tenga la camiseta, porque pues como quiera que sea, esos $15, eso básicamente también es como una donación. O sea, sí, eso no va a Extra Life. Como seguro, quiera. Eso a mí no me molesta. Me molesta el hecho del pésimo servicio. Claro, claro está. Esto es un regalo contra, no es que uno tampoco se ponga a exigir. Pero si tú te vas por todas las de la ley, o sea, tú recaudas tu cuota, pagas tu membresía y tú bien contento. O sea, lo que me molestó es que ellos nunca, o sea, nunca me contactaron. O sea, si tú tuviste el problema conmigo de primer momento con lo de la dirección, contra, mandame un email. Yo chequeo mi correo electrónico todos los días por la mañana. Eso es religión. Todos los días llego a mi trabajo, entro a Gmail y verifico mis correos. Y yo en esta semana yo no había visto nada de esa gente, nada, nada, nada. Si no es porque yo les escribo, es que ellos no me dicen que hay un problema con la dirección. O sea, yo les escribí. Le hice dar a entender que pues yo comprendía de que estas fechas son bien ocupadas porque están obviamente procesando órdenes y un montón de revoluciones porque ya el maratón de Extra Life está ahí a la vuelta de la esquina. Eso yo lo puedo comprender. Pero las personas que se encargan de esta parte, ¿verdad? De enviar estos regalos, estos perks, yo entiendo que ahí pues como que se les corre un poquito la máquina. O sea, deben tener como que un sistema dedicado, ¿verdad?, al procesamiento de estas órdenes y un personal aparte. O sea, que no que sea lo mismo que tengan que hacer todo, porque contra, o sea, tienen que hacer mucho. Yo puedo entender eso. Pero nada, yo sé que la camiseta eventualmente va a llegar. Ya no será para el maratón. Pero nada, eventualmente va a llegar y lo usaré para actividades futuras que tenga Extra de Puerto Rico y sucesivamente. Claro, la idea era uno ponérsela durante el maratón. Tú sabes, por la cuestión de la foto y la pompeadera, pero nada, de como dice Juan, es mi destino no tener una camiseta extra para los maratones. Así que, pues. No te preocupes, Alex, te pones una gris que yo te photoshopeo el diseño. Ok, es buena. O una color negra y haces un custom design, cualquier cosa. Esta era exclusiva para mí. Así que, qué mal por mí, so yeah, sorry. Yeah, so gente. Bueno, y Alex, cuéntame, ¿qué has estado haciendo, jugando, viendo, jangueando? Pues mira, antes de empezar con lo que he estado haciendo y jugando, gente, sé que están echando a alguien de menos. Y es que Mash no se encuentra con nosotros hoy. Lamentablemente a Mash se le cayó el pelo, no embuste. No, Mash está debidamente excusado, está terminando unos trabajos finales que le dieron última hora de la universidad. So, ¿verdad? Pidió que lo excusáramos, así que él está debidamente excusado. So que yo, lo que pasa es que digo esto porque la semana pasada yo prometí que la maquinaria pesada iba a estar completa esta semana. Y lamentablemente la maquinaria no se pudo engranar, pero yo espero que para la semana que viene, si no sucede nada, estemos todos de vuelta aquí otra vez. Si no, va a tener que empezar a abrir convocatorias por ahí por internet pronto. Van a haber vacantes en nivel escondido, coming soon, en bola. En monster.com. No, gente, antes del episodio 100, que es el último episodio de esta temporada, debemos estar los tres otra vez. Deberíamos. Ya, Mash termina pronto su trimestre de la universidad. Así que volvemos otra vez a agradarle sus oídos. Pues bueno, mano, ¿qué he estado haciendo? Pues hablando en cuestión de videojuegos, pues como mencioné en el podcast pasado, he continuado jugando el juego que es malísimo, pero nadie suelta, que es Destiny. Seguimos, nada, básicamente yo lo que hago es que llego por las tardes, hago el daily, la misión diaria, ¿verdad? Ya eso es una religión, ya a las 6 de la tarde me conecto con Michael, o con Ecledesma, o con Haas, y hacemos el daily. Ya después, durante la noche, más o menos como eso de las 9, 9 y media, pues empezamos a convocar el clan, ¿verdad? El Boriquén Island Order. Pues, ¿así es que se llama el carillo? Sí, de Borique. Ah, yo creía que era Guateque. No, lo que pasa es que pusimos Team Guateque cuando lo del raid, y eso se lo inventó Michael de la nada. O sea, Team Guateque es básicamente Ecledesma, Haas, Criollo Star, este servidor, Michael y un usuario de PSN que es DJ Kaku. Y nada, Michael le puso así, Team Guateque, pero si no, estamos dentro del clan de Boriquén Island Order, ¿verdad? Que los invito a que pasen por Facebook, que tenemos una página ahí del clan. Ahí básicamente lo que lo utilizamos es más bien para cuadrar partidas. Si alguien necesita hacer un Nightfall o un Weekly Challenge, pues se comunica por ahí, tira su PSN ID y nos conectamos y nos ayudamos entre toditos a hacer las misiones, a subir level, darnos tips, ahí se comparten videos, noticias relacionadas a Destiny. Es una comunidad bien chévere, he conocido ya, he podido jugar con unos cuantos y de verdad que se pasa súper bien. Y nada, pues básicamente eso es lo que estamos haciendo. Esta semana, hoy no he hecho el daily, a ver si ahorita cuando termine de grabar entro a hacerlo, porque es religión hacerlo, para coger el XP del día. Anoche hicimos el weekly semanal en normal, nos falta hacer el weekly semanal Nightfall. Y para los que no sepan lo que es el Nightfall, es básicamente la misma misión que el weekly regular, excepto que el Nightfall es a un nivel hardcore. O sea, en este juego el nivel hardcore o hard, como usted le quiera llamar, es básicamente donde los enemigos son level 28 o más. Ya para hacer estos Nightfall, usted pues debe tener sus armaduras ya bastante subidas en nivel y sus armas, estar preparado a morir muchas veces. Y el problema del Nightfall es que cuando usted llega al No Respawning Zone, ahí es, si usted lo matan, usted no tiene counter para responder, tiene que un compañero de su party tiene que revivirlo. Si la cosa se complica y mueren todos sin que nadie se pueda revivir, se acaba la misión y es empezar de nuevo. Eso es lo único malo de los Nightfall. Lo bueno que tiene los Nightfall es que una vez usted los completa, usted tiene XP añadido por el resto de la semana. O sea que todo lo que usted haga, ya sea entregar bounties, completar Vanguard Strikes o jugar en el Vanguard, le da XP adicional que le ayuda a usted a subir sus armas y sus armaduras más rápido. Así que esa es el reward. Y tiene un reward extra en el correo cuando usted va al Tower si completa el weekly. So, básicamente eso es lo que hemos estado haciendo. Ya hoy, se supone que hoy tienen que haber, bueno, hasta ahora no me han dicho si lo han confirmado o no, que iban a patchar o dar un patch al Rey de Venus, que es el famoso Bolt of Glass. No sé si han visto en estos últimos meses de que aparentemente no, hay un glitch en el Bolt of Glass en el cual usted puede empujar al último boss, que se llama Apion. Que usted lo puede empujar utilizando la clase Warlock y lanzándole unas granadas en cierto momento. Esto tiene que ser bien sincronizado entre dos o tres personas que sepan lo que tienen que hacer, tener los perks de la habilidad bien colocados y lo pueden hacer. Lo que pasa es que básicamente el boss se cae del piso, del stage y se acaba la misión. esto, no tienes que matarlo legalmente, no, simplemente lo empuja. Lo empuja, él se cae y te dan los rewards. Te dan ya sea las armaduras legendarias, o te dan Ascendant Shards, o te dan Engrams, o te dan armas exóticas. Depende cómo esté el randomizer ese día. Y esto pues está regado bien brutal en las redes, tanto en YouTube como en Facebook, de estos glitches. Ya muchos de la comunidad lo han logrado hacer. Nosotros intentamos, lamentablemente no lo pudimos hacer, tratar de hacerlo en hard. Porque pues si usted lo tumba en hard, vas a recibir todos los rewards por hacerlo en hard, más el trofeo de completar el raid en hard. Porque te digo, Juan, o sea, en normal el raid está chabón. En hard hay que decirle usted y tenga. O sea, estamos hablando que estamos un one shot, one kill. O sea, una cosa bien, pero que bien fuera de bueno, demasiado. O sea, está las mentas de madre, los controles volando, las, no puedo decir las más palabras aquí, pero un montón de cosas. O sea, un sufrimiento, todo el mundo como que, ¿pero quién murió? ¿De quién fue la culpa? ¡Bendito! ¡Yo me voy! ¡Pongan esto en normal! O sea, es algo bien estresante, pero a la misma vez también es bien retante. Y de verdad que da una satisfacción cuando usted logra completar ese Bolt of Glass. Yo todavía me acuerdo cuando lo completamos el Tinguate. Es que, bueno, eso fue una cosa, te digo, todo el mundo comenzó a gritar por esos micrófonos. Despidieron el año. Que sí, que yo fui uno que eso, yo me quedé con el canto. Yo, ¡yeah! ¡Yeah! Y, bueno, yo le menté la madre al tipo, yo le dije MF, FU. Bueno, una cosa, porque te digo, Juan, es que de verdad que es chabón, es chabón. Y todo lo que usted haga en el Vault of Glass tiene que ser sincronizado, tiene que haber buena comunicación, la información tiene que fluir de las personas experimentadas que lo han hecho, que son los que básicamente te guían. O sea, si usted nunca lo ha hecho y va con gente que nunca lo ha hecho, gente, la van a pasar bien mal. Siempre es bueno ir con alguien que ya lo haya, que lo haya pasado en varias ocasiones, para que le guíe, se le diga, mira, esto es lo que vamos a hacer, tantas personas aquí, tantas personas acá, y de verdad que la pasan bien. Si se tiran así solos al garete, sin saber lo que van a hacer, la van a pasar bien, pero que bien mal, se van a frustrar y no van a querer hacerlo. Y de verdad que es un challenge completar el Vault of Glass. Es un vacilón, pero es un challenge, te lo digo de verdad. Así que nada, eso suena como ir a pelear con Invincible en Borderlands. Algo así, excepto que aquí el término Invincible en Hard se va, o sea, impossible. O sea, digo, es posible, ya hay gente que lo ha pasado. Y estábamos hablando anoche que ya hubo gente que sacó el platino, y eso significa que pasaron el rey, el Vault of Glass en Hard sin morir. Porque si usted pasa el Vault of Glass sin morir, hay un trofeo, más ese también contribuye el platino. Y ya hay gente que ha sacado el platino. O sea que hay que decirle usted y tenga a los que lo han completado en hard sin morir. Así que, pero nada, básicamente eso es lo que estaba haciendo. Y además de eso, bueno, pues esta semana estoy de estreno. Estoy estrenando una consola nueva aquí en la en Alienation Arcade and Retro Arcade, whatever, como usted le quiera llamar. Pues esta semana me compré, caí ante la tentación y pues me soy culpable, guilty as charged. No orino sentado, esto es chiste de Mr. Cash. Me compré un Wii U. Y pues, o sea, yo llevaba tiempo que quería un Wii U, pasa que obviamente pues uno va ahorrando poco a poco y lo va posponiendo, pero yo siempre, o sea, yo me encanta Nintendo y pues siempre hay que tener alguna generación de Nintendo, tiene que estar en su casa, porque es que, o sea, decir video games, lo primero que le viene a la mente a usted es Nintendo. O sea, muchos comenzamos con Nintendo, tenemos ya una apreciación bien sentimental con Nintendo. Y es mi opinión que todo gamer, todo hardcore gamer, debe tener por lo menos una generación de algún hardware de Nintendo en su casa. Y pues yo tengo el Wii, ¿verdad? Que fue la antepenúltima que salió. Y pues poquito a poco fui haciendo unos ahorritos, separando unas cositas, hasta que logré completar los chavos. Y me compré el Wii U, el bundle que trae Super Mario U y Luigi U. Básicamente vine a jugar hace par de días, porque cuando lo compré, que fue el domingo, mano, yo no esta misma noche yo no pude jugarlo porque pues me encontré que necesitaba dar un day one update y yo no sé que, yo sé que después averigüé y aparentemente esto es como que un fallo del sistema de Nintendo, ¿verdad? En el Wii U, y es que ese update no te baja de cantazo, o sea, usted se conecta después que hace el setup de su cuenta y todo, crea su I mean, se olvidó el nombre, el Mi y todo esto, hay que hacer el update para ciertos features, mano, y empieza a bajarme ese update y se caía, que si que not connect to servers, volvió otra vez, que not connect to servers, así estuve casi una hora. Lo bueno es que el update se queda donde tumbó, o sea, no vuelve a resetear, por lo menos. Pero en ese trajín estuve casi una hora. Cuando yo vine a ver, ya era las 12 de la noche. Y yo, oh my God, yo mañana tengo que trabajar, o sea, no pude jugar. Ya después, los próximos días, más o menos el martes, el miércoles, pues con mi Santa Carla, pues pude jugar Mario. Ya pasé el primer mundo. Y de verdad que obviamente no hay mucho que hablar. Mario, estos juegos de Mario, pues, o sea, es básicamente lo mismo. O sea, aquí no cambia una que otra cosita. Sí, algunas mecánicas, algunos trajes adicionales que a lo mejor en otras versiones de Mario usted no va a tener oportunidad de ver. Por ejemplo, el que he experimentado hasta ahora de los trajes nuevos es el de la nuez. Es una nuececita que cuando usted lo coge, pues a Mario le salen como que unos tipos gliders entre la mano y las piernas, que es lo que usan estos paracaidistas, que les ayudan a hacer un gliding más prolongado para después entonces sacar el paracaídas. De hecho, esto me recuerda a la escena de la película Tomb Raider 2 cuando se tiran del edificio. Sí. Ese tipo de traje. En lo que le sale, nada, usted básicamente puede hacer un gliding o coger un impulsito extra para alcanzar unas que otras superficies que estén un poquito altas. Pero los demás power-ups están hasta la flor de hielo, y otra cosita. Pero ya por lo menos pasé el primer mundo bastante fácil. Y de verdad que la historia, pues básicamente, o sea, pues Peach no está en el castillo, que eso, tienes que continuar. Surprise, sin spoiler, Peach no está en el castillo. Y nada, pero se ve bien chulo, bien chulo. A mí yo digo que una de las cosas que más me gusta de Nintendo es la paleta de colores. Me gusta esos colores así vivos, brillantes, que se va todo bien bonito, que se vea bien la profundidad. O sea, a mí me gusta mucho esa paleta de colores para los juegos de Mario. Siempre me ha gustado, ¿verdad? Y hablando de los Mario más modernos, desde Super Mario World para acá. Pero de verdad que sí, o sea, me está gustando mucho el jueguito. Obviamente no me compré ningún juego extra, estoy solamente con eso nada más. Yo sé que este fin de semana vino un título que ha tenido muy buenos reviews. La mano me está picando, no se lo estoy pensando, que estoy hablando de Bayonetta 2. Alex, no, cae en la tentación. Mano, el problema es que está Bayonetta 2, por ahí viene Smash Wii U. Esto está malo, o sea, y más tengo el PlayStation 4 también, que tiene un par de juegos, o sea, esto está fuerte, Juan, esto está fuerte, ¿verdad? Pero nada, poco a poco, yo espero los especiales y vamos a ver qué cae ahora en noviembre y en diciembre. Pero nada, para que sepan, ya estoy en el clan de los Nintenderos con el Wii U, un piece of hardware bastante bueno. Y tengo que decir que el Gamepad, fíjate que lo tengo aquí al lado mío y estoy hablando y lo estoy mirando, es grande, vamos a ser realistas, el Gamepad es bastante grande, es un poco bulky, no lo voy a negar, pero fíjate, una vez usted comienza a jugar, lo sientes cómodo, fíjate, no lo sientes como que, porque hay muchas personas que me dicen, diablo, pero, porque mi esposa fue una que lo vio y me dice, ese es el control, y yo, sí, este es el control de ahora, me dice, wow, ¿y cómo tú vas a jugar con eso? Y yo, pues, nada, o sea, tú lo coges y, te sientas bien en las manos, no es nada incómodo, o sea, yo por lo menos personalmente lo siento bastante bien. Sí, no te voy a negar que para la cuestión de presionar los botones, pues, tú sabes, tiende a hacer chispitín, ¿verdad? Pero ya una vez usted se acostumbra, de verdad que lo siento bastante bien. Estoy por comprarle un protector, porque ahora mismo está aquí al descubierto y por poco se me cae el otro día. Se te cae, eso no lo venden por separado. No, mano. Y fíjate, también me di cuenta, yo pensaba que este Gamepad era algo más fuerte en el sentido de un material más duro. Lo siento como que si se cae, se craquea. Es la descripción que puedo dar. Que si no tiene un protector de goma o algo, al que se le caiga a su mano, se le va a craquear o se le va a partir por un lado. ¿No? Ya, mano, haz esa inversión, porque tú sabes que en Puerto Rico los pisos de las casas cemento, son... o sea, eso tengo sí, que hacerlo, porque me da miedito. Pero de verdad que un hardware bien interesante, así que nada, si me quieren buscar por el network de Nintendo, pues me encuentran como Alex Nation PR, todo corridito, para no sé quién rayo ya tenía Alex Nation cogido. ¿En serio? Sí, mano, lo puse, porque mira, tú haces tu tu cuenta en el Wii U, tu username, tu password, pero entonces también te pide que te quieres registrar con el Nintendo Network ID. Y pues ahí tú haces una cuenta aparte que después más adelante tú la linkeas. El problema mío fue que yo quería linkear mi cuenta de Nintendo ID con la de Club Nintendo, que eso es otra cuenta aparte, que esta es la cuenta que te dan rewards por, ya sea por comprar juegos, por comprar hardware de Nintendo. Tú, usted lo registra en esta página, clubnintendo.com, y cada vez que usted hace estos registros, usted le dan unos coins. Estos coins usted los puede utilizar para redimir, ya sea para juegos digitales e inclusive hasta para material y cositas de Nintendo, ya sean posters, cajas para guardar juegos de 10, libritos, muchas boberías que usted puede mandar a comprar con esos coins. Y he visto un par de cosas que la gente ha mandado a buscar, se tarda un poquito pero llegan, y he visto un par de cositas, he visto hasta posters, unos posters de Zelda brutales, y todo a través de Club Nintendo. O sea, que si llaveritos, es bobería. O sea, que si usted es fanático de Nintendo, yo entiendo que Club Nintendo es su alternativa, y más si usted invierte muchos juegos, o sea, que compra muchos juegos de Nintendo, pues de verdad que hágalo. Y pues ahí me tomó tiempo, porque no me quería hacer el link hasta que yo no diera el update. Una vez dio el update, rapidito me linkeó la cuenta a Club Nintendo. Ya tengo, me dieron 160 coins por haber registrado el Wii U, y me dieron, creo que fueron 10 extra por completar un survey de 5 preguntas, algo así fue. O sea, que tengo ahí ya un balance, ¿verdad? Que si puedo seguir guardando, pues puedo comprar el kit por ahí por Club Nintendo. Así que, nada, eso es básicamente lo que estaba haciendo, bro. Ya me quedé con la sesión. Ya entré. Gente, Alex mencionó que Destiny es casi religión. Sí, es cierto. Algo que Alex no mencionó es que la semana pasada él hizo el podcast solo y dijo que estaba solito, pero estaba solo porque quería. Porque yo le digo a Alex viernes. Eso fue una mala coordinación. No, pues mira, Mash no podía grabar viernes. Y Alex, pues mira, voy a grabar solo. A mí me surgió un espacio como de 2 horas y media y yo le digo, Alex, mira, si quieres podemos grabar ahora. Mano, que yo iba a hacer algo en Destiny. Y entonces yo le digo, pues está bien, si después cuando vayas a grabar, pues me dejas saber si yo puedo o no. De seguro yo puedo como a las 5 de la mañana del otro día. Me dijo, pues dale, grabamos a las 5. Y, en serio, Alex, yo voy a estar despierto, hello, yo me levanto a las 4. Yo voy a estar despierto, si tú quieres. Levantar a las 4. Ya, me tengo que levantar a las 4. Y entonces, Alex dice, yo te dejo saber. Como a las 2 horas o a las 3 horas, Alex envió un mensaje y ya grabé el podcast solo. Seguro, no iba a levantar. Hello. So, yeah. So, por poco regreso la semana pasada, pero poquito, no. Por poquito, pero sí, ya lo de la, no me acordaba que yo te puse Destiny de excusa. Creo que ese día, precisamente, creo que íbamos para hacer el rey. Sí, y el rey es una cosa que hay que ser fiel a él. Pero nada, muy muy bueno el show, por cierto, me gustó muchísimo, fue cortito pero muy muy muy bueno. Gracias. Sabrás que uno de nuestros oyentes, Juan Carlos de acá de Puerto Rico, JC, él escuchó el podcast y rápido fue a Best Buy y se compró el primer season de la serie del Flash original a 10 pesos. Ya, yeah, que yo me acuerdo, yo también veía esa serie en Guapa cuando la daban, sí, me encantaba. Era buena. El tipo, es verdad que hay que aceptar que el traje lo hacía ver exageradamente musculoso. Parecía que tenía foam, parecía un traje de estos de Halloween que sí, viene rellenito. Sí, mano, medio raro, pero ya. Yeah. Anyway, ya eso poco pasó. No, pero muy bueno. Bueno, pues ya que mencioné eso, ya que se mencionó de Flash, esta mañana, gente, mi calendario, mi horario está por todas partes. Todo descoñetado. Sí, como eso de las 5 de la mañana, me senté y vi el pilot de The Flash, que es esta serie que comenzó nueva en The CW, que Alex pues la mencionó. Me gustó muchísimo ese pilot. ¿Sí? Realmente, quiero ver el otro episodio. No fue que, me gustó, la veo después. No, estoy... mañana por la madrugada voy a ver el segundo episodio. Nice. Realmente me gustó. Aparte de eso, por Hulu, ¿verdad? Por Hulu, sí, la tienen disponible ahí. Ya mismo, esto está un par de semanas, después lo quitan, ¿verdad? Digo, si no, usted no está pagando. Exacto, si tú estás utilizando el Hulu, que es gratis, creo que ellos tienen como los últimos 5 episodios de cada season. si ya una vez llega el sexto episodio, pues el uno se va. So tienes que, no los puedes dejar que se te acumulen mucho. Sí, sí. So si quieres, cuando terminemos este show, si tienes una oportunidad, vete a Hulu y ve por lo menos el primer episodio, porque actualmente los guys son 3 disponibles. Nice. Y no estoy seguro si son 5, puede ser que sean menos. Y puede ser que, pero dale la oportunidad, mira a ver si lo puedes ver, y así no tienes que pagar el Hulu Plus. Okay, cool. Que por cierto, el Hulu Plus cada vez se pone un poquito mejor. So ya no me siento tan mal pagar por Hulu Plus, tan solo por Colbert Report y Jon Stewart, aunque Colbert Report ya pronto se acaba, pero ha mejorado lo suficiente como que para cuando se termine de Colbert Report, quedarme con Hulu. Nice. Aparte de eso, gente, estaba jugando mucho Vita, porque pues, como he estado jugando este Human versión 0.1, realmente no he tenido tiempo. Está de... Estoy jugando Father Simulator. No, estoy jugando Human versión 0.1, también conocida como Infant. Bueno, en verdad que eso... Está brutal, es buenísimo. Es difícil y todo, mano. ¿Por qué level va más o menos? Nandito, vamos por el level, por el capítulo 3. Ah, está lento ese XP. No, va poquito a poco, esto de ser padre por primera vez, realmente pues, uno comienza a extrañar todas esas horas de sueño que uno tenía, pero actualmente yo creo que tenemos un buen sistema. Lo que hacemos es que mi esposa pues se queda con la bebé hasta en guardia ahí como hasta eso de las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana en adelante pues me toca a mí. A veces la bebé llora a las 4:30, o a las 4, a las 3:30, a las 5, todo dependiendo cómo funcione ese calendario. Entonces, de ahí en adelante, pues me toca a mí levantarme. Okay. Y usualmente, pues me levanto y me quedo despierto, porque pues ya a las 7 tengo que irme para el trabajo. Y pues en ese periodo que me quedo despierto, pues veo televisión, así fue que vi... The Flash, y entonces me puse al día con The Walking Dead, tenía que ver los 2 episodios de esta temporada, y en esa he estado jugando Vita también, bastante. Suena, y pues, suena bueno el método. Ya, uno aprovecha ese tiempito, porque pues una vez tú le das de comer al bebé, yeah, le saca lo que hace y le cambia el pañal, le cantas pues, una canción. Sí, no, usualmente que cuando están llenos, muchachos, se acuestan a dormir. Pero sí, ese te toma tiempito y eso, y ya pues se le espantó el sueño a uno. O sea, hay que buscar en qué entretener la mente súper tarde, súper temprano en la mañana. Yo no quiero estar haciendo ruido en la casa. Uh-huh. Bueno, mi esposa está durmiendo, está aprovechando para dormir en ese momento. Claro. So, actualmente me estoy acostando a eso de las 9 de la noche para pues poderme levantar a las 4. Okay. Hoy como pues vamos a grabar, pues probablemente pues me acueste un poquito más tarde, me acueste a las 10:30. Pero por lo pronto la cosa está mejorando. A principio pues los bebés recién nacidos comen cada 2 horas. Mm. Y eso incluye la madrugada. O sea, tú le das comida a las 12 y a las 2 tiene que comer otra vez y a las 4 come otra vez. Wow. Y el problema es que en lo que tú le das comida, le cambias el pañal, le sacas los gases, se te va una hora y ya a la siguiente hora tienes que volverle a dar comida, porque es 2 horas desde que comenzó a comer. Uh-huh. So anyway, ya estamos ahora en un stretch que come cada 3 horas y media, 4. Eso está perfecto. Una vez llegue a por lo menos a 6 horas, va a ser un alivio fantástico. Un win. Es darle comida a la medianoche y el otro vas a las 6 de la mañana. Más o menos 5 o 6, o sea... Sí. Sí, o sea que estamos hablando de unas buenas 4 o 5 horas de sueño. Sí, ya uno va cayendo un poquito más a la normalidad. Sí, pero o sea, tú lo dices así, pero uno siempre está como que en guardia, tú sabes. Uno como que te va a pasar que te vas a levantar como que automático, aunque sale la vueltita, ver que está bien y vuelves y te acuestas, pero te vas a levantar a chequear. O sea, eso es parte de ese padre. De que pasa. Sí. Por ejemplo, nosotros pues tenemos a la bebé en su cuarto, pero nosotros estamos en el cuarto de nosotros, pero le tenemos los radios estos que... Los monitores. Que tú pones, los monitores. Mano, de que me dan unas pesadillas terribles, porque cuando la bebé empieza a llorar, yo lo estoy escuchando ahí entre dormido y despierto. Entonces yo siento que ella está como que en mi cama, y tú sabes que los bebés tú no los puedes poner en la cama porque es un peligro, tú te puedes voltear y pues me da una desesperación y me levanto y empiezo a estrujar la sábana buscándola hasta que finalmente como que despierto y caigo en cuenta. Uh-huh. Aquí no está, está en el... Sí, en verdad que es bien loco eso. Este, me ha pasado ya en varias ocasiones y me siento desesperado y después caigo en cuenta. Okay, está bien. That's part of it, man. That's part of it. Sí, es uno... Yeah. La preocupación y la cosa, pero anyway, volviendo, dejando el juego de Human atrás, pues estaba jugando Minecraft en PlayStation Vita, que ya finalmente salió. Bueno, me dedico en el Vita a simplemente buscar recursos, como es el mismo file de PlayStation 3, luego, una vez tenga la oportunidad de sentarme en el PlayStation 3, pues ya voy a tener todo eso acumulado, entonces sigo construyendo. So, ese va a ser mi plan. Busco recursos en el Vita, construyo en el PlayStation 3. So, hasta el momento tengo un montón de materiales. Farming a todo lo que da. Ya estoy farming a todo vender. Y aparte de eso, para finalizar, he estado jugando en tres ratitos NBA 2K15. Resulta que pues una vez nació mi hija, pues empezaron a llegar regalos para la arena. Y entonces el padrino de mi boda, que es uno de mis mejores amigos, le envió una ropita a la nena. Él es super fan, gente, para que sepan, él es super fan de la NBA. Solo le envió una ropita de como una jersey de Jordan. todo un set completo, con las botitas y todas las cosas. Y entonces a mí me envió NBA 2K15 para PlayStation 4. Yo no tenía planes de comprarlo, porque ustedes saben que yo lo compro un año sí y uno no. Yo había comprado el del año pasado para PlayStation 4, así que no pensaba comprar este, pero él me lo envió y entre ratito estaba jugando. Como no he tenido tanta oportunidad, no estoy jugando My Player, que es lo que yo siempre juego. Simplemente me metí al modo de My Team, creo que es que se llama, y es el modo donde usted va jugando y va de acuerdo a cómo juegue, pues le dan como un rating y va ganando tarjetas, y entre esas tarjetas hay jugadores. Y esos jugadores, ustedes pueden ir montando a su equipo y aplica contratos y cositas así. Eso es lo único que he jugado. He jugado alrededor de como 5 partidos de esos. Y el modo lo encuentro un poquito más fluido, más entretenido que la versión del año pasado. Creo que este año no es tan sucios en el aspecto de gastar dinero de verdad para progresar. Claro, está ahí. Y eso arruina un poco el pacing del juego, pero este año no es mega imposible comprar un paquete de cartas, porque el año pasado era como que ridículo. Tenías que jugar casi media temporada para comprar un paquete de cartas. Es como que estúpido. Pero este año ya compré mi primer paquete de cartas entre los partidos que hice. So, por lo pronto me está gustando. Espero en algún punto poder como tal comenzar My Player o My Career, como se llame, que es lo que usualmente yo juego. Eso bien. So, y aparte de eso, nada más, así que vamos ahora para el tema de la semana, que Alex Nation lo trabajó. Yeah. Se dio a cargo. Por cierto, Alex, antes de ir al tema, se me olvidó esto al principio, mala mía. Quiero agradecerle a Alex y a Mash por mantener el podcast vivo durante el tiempo que yo estuve, especialmente a Alex. Alex se hizo a cargo de la producción del show y en 2 episodios los editó. Disculpen los errores. Fueron esos episodios, realmente yo no podía editar porque fueron esos 2 domingos que se edita. Yo los pasé en el hospital. No, realmente no podía. Yo terminé publicando desde allá, pero no, realmente no podía editar de allá, y Alex se hizo a cargo de eso, así que muchísimas gracias, Alex. No, para eso estamos, para eso me pagan. Te van a dar el bono Navidad. Yeah, eso es. Pues bueno, nada, gente, pues como ustedes saben, ya estamos a 2 semanas o una semana y media más o menos de las festividades de Halloween, y aquí en el podcast pues como que ya básicamente hemos hecho vamos a llamar así una tradición sencillita de todos los años para esta fecha, pues sacar un tema o llamarlo así el especial de Halloween. Y pues siempre buscamos, yo me acuerdo que el año pasado fue de juegos de terror, si la mente no me falla, que hicimos una lista de unos juegos bien raros y de terror que están tanto en PC como en diferentes consolas. Y este año dije, contra, vamos a ver qué me invento para el especial de Halloween. Y entonces decidí traer el tema de hoy, que es básicamente... vamos a hablar de villanos en los videojuegos, video game villains. y básicamente lo que hicimos fue que preparamos entre Juan y yo, preparamos una listita de esos villanos inolvidables que en algún momento u otro hemos tenido que enfrentar en diferentes juegos, ¿verdad? Desde que somos gamers. Y aquí vamos a recoger básicamente villanos de casi todas las generaciones, tanto retro como era moderna, porque son personajes que se le quedan a uno y como que, tú sabes, como que wow, de verdad que está brutal, o sea, lo que representa o cómo es su personalidad, la forma en cómo le lo desarrollaron en el juego, y eso uno se le queda. Y dije, pues vamos a hablar de villanos, porque Halloween también tiene sus elementos, ¿verdad? Para los villanos es como que también una festividad. Y pues nada, vamos a arrancar con este interesantísimo tema. Pero, ¿qué es un villano, gente? Pues básicamente es una persona malvada, ¿verdad? Y este género, pues, se crece aún más en la ficción. Los villanos, pues, como mencioné, son personajes de ficción o quizás personajes que usted encuentra en novelas, ya sea en drama o en melodrama. Y ellos, pues, ejercen esta maldad deliberadamente y obviamente se van a enfrentar a un héroe o a un personaje que es el que le va a hacer frente a ellos. Como tales, los villanos pues son recursos importantísimos y casi inevitables, inclusive en algunos casos más que los mismos héroes. Y estos elementos, ¿verdad?, que rodean o son bien importantes a la hora del trama, ya sea una película, novela, cómic o un juego de video. Así que eso es básicamente lo que es un villano. Yo voy a compartir primero mi lista de algunos de estos villanos. Algunos pues sí me acordé de ellos y busqué un poco de información sobre ellos. Otros pues hice un research en diferentes sites, ¿verdad? De cómo tenían acomodado, ¿verdad?, los mejores villanos de todos los tiempos en los juegos de video. Gente, todos los juegos, casi, bueno, la gran mayoría de los juegos tienen antagonistas o villanos. Y si vamos a hacer una lista serían más de 100 villanos los que tendríamos que hablar aquí. Yo pues compartí mi lista bien exagerado, tengo unos 10 villanos que quiero compartir con ustedes y Juan pues tiene una parte también que quiere compartir con ustedes. Así que nada, vamos a comenzar. No están en ningún orden preferencial ni que este es mejor o este es peor. O sea, una lista que queremos compartir y tú sabes, y ya. Pues mira, vamos a arrancar con uno que aprendí a odiar y estoy hablando de la serie de Mortal Kombat y es nada más y nada más que Shao Kahn. Yo sé por dónde tú vienes. Maldito Shao Kahn en el Mortal Kombat 9. Más rayos para el tercer béisbol. Anyway, ¿quién es Shao Kahn? O también conocido como Shao Kahn el Conquistador. Bueno, básicamente él representa lo que es la encarnación del mal en esta serie. La fachada que él tiene parece como un tipo guerrero samurái asiático. Y es bien conocido en el universo de Mortal Kombat porque posee una fuerza divina que inclusive en algunos casos hasta excede de su counterpart o su contraparte, que todos conocen, que es Raiden, que es el dios del trueno. También es bien conocido porque es un personaje bien cruel al extremo. Pues tiene una brutalidad, la ferocidad en las batallas son únicas. Y obviamente otra cosa que lo caracteriza son sus ejecuciones personales. No sé si han tenido la oportunidad de ver que Shao Kahn no perdona ni a la madre que lo parió. O sea, si tiene que matar a alguien, él lo mata y se acabó. En algunas ocasiones, bien pocas, ha perdonado la vida de su subordinado. Si esto, ¿verdad?, demuestran que valen o su lealtad hacia él. Un ejemplo de esto bien claro es los personajes de Sindel y Kitana. Donde pues él cogió a Kitana como su hija adoptiva y a Sindel como su esposa. Pero sin embargo, su verdadero poder, ¿verdad?, que le ha servido súper bien y le ha permitido elevarse, ¿verdad?, por encima de lo que básicamente es un señor de la guerra, un conquistador, es su inteligencia y un profundo conocimiento de las artes negras. Esto al igual que su subordinado Shang Tsung, quien tiene el poder de consumir otras almas. Así que todos, yo creo que hemos pasado por Mortal Kombat, por lo menos desde que él sale, que es de Mortal Kombat 2 en adelante. Hemos tenido que enfrentarnos de alguna forma u otra a este maldito desgraciado llamado Shao Kahn. Y el ejemplo más reciente que tengo en mi mente es Mortal Kombat 9. Todavía a estas alturas yo no he podido vencer a Shao Kahn en Mortal Kombat 9. Aún con el tip que Juan me dio, no he podido vencer a Shao Kahn. Yo te enseñé el combo de Raiden. Tú me lo enseñaste y yo lo apliqué, pero es que de verdad que yo no sé, mano. O sea, maldito Shao Kahn, mano, el tipo da duro. Mis experiencias con Shao Kahn han sido Sacamostro, no sé las tuyas. Yo imagino que a ti te ha ido mucho mejor porque tocaste Mortal Kombat 9. Me tomó un tiempo, no fue que lo pasé a la primera. Tú sabes, tuve que apagarlo y regresar y seguir planeando mi estrategia. Yo creo que me tomó, you know, varias sentadas para poderlo hacer, porque ya hacía, uno empieza a apretar ese control. Pero finalmente le pude ganar, encontré un buen combo con Raiden y entonces ahí podía quitarle bastante. Sí, bueno, es que con ese es que tú llegas, porque la historia te lleva con Raiden. Es story mode, no es como que arcade mode, exacto. Sí, y pero realmente ya, yeah, bastante frustrante. Yo recuerdo a Shao Kahn de Mortal Kombat 2 y de Mortal Kombat 3, y no era tan difícil. Mano, ¿no? Para. Tenía... Para nada. Y uno cuando le gana, está alivio, so, ya. Y es una pena, porque por lo menos, haciendo un paréntesis hablando de Mortal Kombat 9, es una pena que llegue a ese punto que uno como que se moleste, porque... El story mode es bien ejecutado. A mí me encantó mucho esa manera de hacer el story mode. Oh, fantástico. Eso les quedó brutal. Antes de ese Mortal Kombat, tú podías decir que las historias de los juegos de pelea eran irrelevantes. Sí, mano. Y ese vino a cambiarlo todo. Revivió. Pero Alex, tienes que seguir. Tú, you know, mucha gente ha pasado Mortal Kombat. Tú no te puedes quedar atrás. Okay, sigo pasando vergüenza. Yo fui a casa de un pana que también no pasaba de Shao Kahn. Y me tomó como media hora de intentarlo. Y ya yo había pasado el mío. Me tomó como media hora para poderle pasar el juego a él. Uh-huh. Claro. Y estaba ya en Shao Kahn. Fue media hora de simplemente trial and error. Contra. Y ya yo me sabía mi combo. Oh, Dios mío. Oh, qué chavienda. Gente, cabe destacar que el Shao Kahn que sale en la película Mortal Kombat 2 Annihilation no le hace justicia al del juego. Jamás. No, eso no existe. Eso no existe. Es un boy en Hollywood. Olvídense de eso. Aunque la selección, el casting, estaba a mí me gustó bueno. A quien castearon, pero la producción de esa película fue un desastre. Pero a mí me gustó a quien castearon para pa ese personaje. Sí. Y Juan, antes de seguir, ¿cuál es tu favorite quote de Shao Kahn? ¿Cuántos que él tiene? You will die. Ese es uno. Él es el mejor, la forma que él se ríe con la mano en la cintura, man, que darle un puño. Eso me recuerda mucho Mortal Kombat 3, que él, cuando él te daba un cantazo con el martillo, él se reía. Y ahí mismo era que tú lo coges y le metías el uppercut como con esa furia. Porque el tipo riéndose y yo, mírate, padre, metías el uppercut porque no fuera tan desgraciado contra. El en Mortal Kombat 3 él dice, it's official, you suck. Está cool, está cool. Pues nada, pues vamos a continuar por aquí. Mi otro villano, ¿verdad? Este lo vinimos a conocer todo. Y yo creo que este es uno de los mejores villanos hechos, en mi opinión. Y estoy hablando del juego de Final Fantasy VII. Yeah. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Sephiroth. ¡Sephiroth! ¡Oh! ¡Qué cosa más monumental! Este es uno de los mejores villanos que existe en los videojuegos. Yeah. Pero nada, un poquito más grande de lo que es Sephiroth. Como ya les dije, este personaje lo vinimos a conocer en Final Fantasy VII. ¿Y qué es Sephiroth, gente? Aunque en el juego se revela, él es básicamente el resultado de lo que fue un experimento en la megacorporación conocida como Shinra, en la que a él le inyectaron unas células de una forma extraterrestre que se estrelló en la Tierra, que le llamaron el Genova. A él le inyectan esto aún cuando era un feto. Ya de adulto, él descubre esto y él decide entonces seguir lo que él piensa o cree que es su destino, y es tomar el control del planeta. Mientras que su counterpart, que es Cloud, ¿verdad?, y los otros protagonistas del juego intentan detenerlo. El papel de Sephiroth, ¿verdad?, a través de la historia y así como sus antecedentes, se expanden tanto. Lo vimos en la compilación de Final Fantasy VII. Además, también fue un boss en la serie de Kingdom Hearts y en otros videojuegos que fueron desarrollados por Square. Sephiroth ha sido extremadamente bien recibido en la comunidad de videojuegos y es altamente clasificado en muchas de las listas que hay en el internet como uno de los mejores villanos de videojuegos y personajes de Final Fantasy. Y eso yo estoy completamente de acuerdo con esto que dice al final. Bueno, Sephiroth. Son tantas cosas que se pueden decir de Sephiroth. Yo lo que pasa con Sephiroth es que yo lo encuentro tan cool. O sea, él como personaje, o sea, él se ve tan... ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo podría decir tan... Tan badass. Tan badass, o sea, tú ves a este tipo con esta capucha negra, el pelo plateado, o sea, una espada más larga, más grande que él. Y con estas únicas habilidades y esta forma de ser tan... tú sabes, bien callado, o sea, bien, un hombre de pocas palabras, no dice mucho, pero cuando actúa, actúa, punto y se acabó. Pero cómo olvidar esta última pelea en Final Fantasy VII, cuando usted por fin logra enfrentarse a Sephiroth. Qué experiencia fuera de este mundo es esa última batalla en Final Fantasy VII. Y qué satisfacción es cuando usted lo logra vencer, de la forma en que usted lo logra vencer. Así que yo creo que muchos aquí ya hemos terminado Final Fantasy VII, sabemos cómo termina. Pero de verdad que Sephiroth para mí guarda un lugar bien especial, ¿verdad? Porque yo, a mí me encantó mucho Final Fantasy VII, me encantó todo lo que es Final Fantasy VII. Y él como villano a mí me encanta. O sea, es una lástima que yo a estas alturas yo no posea nada de Sephiroth, ni tan siquiera ni una estatua, ni una camisa, nada. Y tanto que me encanta y no tengo absolutamente nada de él. So shame on me. Pero es que ahora mismo, si usted busca, por ejemplo, figuras de él en internet, son carísimas. Son cuestan un par de pesitos las figuras de Sephiroth por ahí. Así que, de verdad que a mí, te digo, es uno de los mejores villanos que se han podido crear para videojuegos. ¿Y tú, Juan, qué tú crees de Sephiroth? Rapidito, Alex, si quieres una figura de Sephiroth, hay una en Amazon en $129. Ok, haciendo compra lo que Juan habla, voy por ahí. Mano, ya, Sephiroth para mí es uno de mis villanos favoritos. Final Fantasy VII también es uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Y este es un villano que en el juego te lo están presentando constantemente, porque tú estás como que a few steps behind y vas descubriendo más sobre él y más sobre el personaje principal, que es Cloud, cuando uno finalmente llega a esa batalla, que eso es una de las cosas más épicas que yo he presenciado en videogames. Es fantástico. Para mí, uno de los mejores personajes, you know, de los bad guys que han hecho. Sí, mano. Todo, de verdad que el style que le pusieron a mí me fascina. Me encanta, de verdad. So, yeah. Pues bueno, pues continuamos por aquí. Otro antagonista que a nosotros, que tuvimos la oportunidad de poder jugar este interesantísimo juego, que lo verdad es básicamente uno de los juegos que tiene uno de los mejores sistemas de co-ops y un juego bien divertido y nos gusta mucho, y estamos hablando de la serie de Borderlands, específicamente Borderlands 2, y estoy hablando del antagonista de este juego, que es Handsome Jack. Y básicamente este hombre es un love-hate relation, porque como que la forma de ser, como que a uno, el tipo es un, o sea, le gusta vacilar, le gusta hacer, ¿sabes? Pero a la hora de verla, el tipo es sendo HP. O sea, el tipo no se encomienda a nadie. Y nada, básicamente, ¿quién es Handsome Jack? Que, de hecho, ahora mismo lo estamos escuchando mucho porque también es uno de los personajes principales en el juego que salió hace poco, que es Borderlands The Pre-Sequel. Así que, ¿quién es Handsome Jack? Pues bueno, gente, como les dije, su primera aparición fue en Borderlands 2. Él básicamente se hizo a cargo de la corporación Hyperion, que es una de las corporaciones por las que usted, ¿verdad?, se topa jugando el juego de Borderlands. Y él básicamente se autodeclaró dictador del planeta Pandora. Él se robó todo el crédito por la búsqueda de The Vault. Estoy hablando, él haciendo referencia a Borderlands 1, yendo al punto de que él afirmó o se cargó toda responsabilidad por haber asesinado al Destructor, que tú sabes que ese es el último boss de Borderlands 1. Y básicamente usted lo hace con sus amigos y no está por ningún lado. Ya en el segundo juego, un nuevo equipo de Vault Hunters se encargan o se dan la tarea de cazar y matar a Hanson ya para restaurar la paz en Pandora, y digo paz entre comillas. Básicamente, Jack tiene una base, que es la estación esta que usted ve flotando este tipo de Pandora en forma de H. Esto, muchas personas dicen que, o sea, las lecturas dicen que esto lo hizo básicamente como una forma de mostrar su el gran ego que tiene, porque pone la base en forma de H, o sea, se llama Handsome Jack. So que, básicamente es eso. Esta base actúa como un homenaje a su ego, como ya les mencioné, al igual que es la base principal de la que él provee suministro a sus diferentes tropas en Pandora. Este satélite también posee un lente que permite a él espiar a los Vault Hunters en todo momento. Bueno, nosotros como tal con Handsome Jack, nuestra experiencia fue jugando Borderlands 2. Y debido a que la historia en Borderlands 2 está bien, o sea, está bien hecha, está bien contada, está bien narrada, uno se va a disfrutar, es que entonces uno como que aprende a tenerle odio y ganas a Handsome Jack por todas las cosas que él hace, de la manera que él busca, tú sabes, conseguir lo que quiere, que es poder conseguir este mineral que sale en Pandora para sus propios fines malévolos. y es que ahí es que uno empieza a tenerle odio y ganas al contrallado Handsome Jack este. Y de verdad que uno siente buena satisfacción cuando uno al final le pone una bala y lo mata. Tú sabes. De verdad que sí, yo entiendo que Handsome Jack es un antagonista muy bien hecho, de verdad, bien desarrollado. Su forma de ser, de verdad que a uno como que se le sale a uno. Y yo entiendo que esa es la misión de todo antagonista en una buena historia. Así que por lo menos, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, mi opinión hacia Handsome Jack y usted. Uh-huh. Y a ese también está entre mi lista de los villanos, así que más me he disfrutado. Yo no tenía tanta simpatía por él. Yo desde a principio, desde la primera misión, bueno, desde las primeras misiones ya yo quería jancarle la cabeza porque él es un sádico maldito. Sí. Mira, entre esas primeras misiones, si recuerda que está la misión donde tú tienes que ir como que buscando, ahora mismo no recuerdo, pero es cuando tú conoces a Sir Hammerlock y tienes que buscar como unos audiologs y se escucha la tipa diciendo pues que el esposo murió, que Handsome Jack lo mató y qué sé o qué. Ajá. Sí, es de las primeras, es como la tercera misión, sí, que uno sí, hace. Sí. Y él es tan inhumano, tan a-hole, que ellos, wow, yo estoy ready ya para matar a este tipo. Claro está, la manera en que escribieron al personaje, a pesar de que él es malo y que uno lo quiere matar, él es pseudo gracioso o más bien entretenido. Exacto, es como entonces, que te lo puedes disfrutar. Sí, uno a pesar de que es sumamente pesado y sádico, no te cansan las interacciones de él. Y pues cuando uno llega al final ya uno tiene el rage a millón, o uno quiere eliminarlo ya. Y sabiendo ya, lo que hace en estas penúltimas misiones, más rage le da a uno. Empieza a jugar con los sentimientos de uno. Que ¿no? Sí, que hace dos cosas en este juego que le sacan por techo a uno. De verdad que sí. Así que, Así que Handsome Jack está ahí. Bueno, pues continuamos. Este sí, yo entiendo que este es uno. Este también debe estar en la lista de Juan. Y entiendo que la de Mash también. Y estoy hablando de GLaDOS. Y esto es del universo de los juegos de Portal 1 y 2. Gente, esto hemos escuchado mucho de este término, ¿verdad? Y creo que, pues nada, forma genética de vida, sistema operativo. O sea, Generic Life Form This Operating System. Algo así. GLaDOS. Ya, eso mismo es. La pegué. Bueno, nada, es un sistema ficticio de inteligencia artificial, ¿verdad? Esto lo vimos en el juego de Portal. Es básicamente esta computadora maestra o computadora central, como usted lo quiera llamar, que controla esta atmósfera o este lugar, o este test chamber, por llamarlo así, que se encuentra en las instalaciones de investigación de Aperture Science. Y básicamente es la voz que usted está escuchando que supuestamente te va dirigiendo para tú sobrevivir o escapar de estos test chambers. Pero, ¿qué pasa? Que detrás de esta voz, a este sistema operativo, hay una agenda malévola, ¿verdad? Y bien maliciosa. Lo que ella habla básicamente es todo en tono sarcástico. Y yo creo que eso es lo que más ayuda a que el jugador como que sienta como que este odio y esta empatía a esta sistema operativo. Durante todo el juego ninguna de las intenciones de esta computadora o el sistema operativo son claras, y eso es lo que a veces también trata como que de confundir al jugador. Y nada, cuando usted entonces llega al final, por lo menos de Portal 1, que usted pues logra destruirlo, ya usted sabe, o sea, la verdadera intención de ella. O sea, ella no quiere que nadie sobreviva al test chamber, punto. O sea, usted jugando Portal, usted no puede hacerle caso a nada de lo que ella diga, porque todo lo que ella dice, gente, cójanlo con sarcasmo, nada de lo que ella está diciendo es válido, absolutamente nada. O sea, y yo entiendo que eso es lo que ayuda a esta voz, porque básicamente eso es lo que usted escucha, es la voz, al final es que la vine a ver. Es la voz es lo que usted, yo creo que le saca por el techo, o sea, el tono, la manera, lo que dice. O sea, eso es lo que te saca por decir, Dios mío, cuál es esta cosa, y meterle un puño en el monitor o lo que sea. Porque de verdad que saca uno por el techo, claro. Juan, tú tuviste la oportunidad, por lo menos yo jugué el 1, y por lo menos jugaste el 1 y el 2. O sea, ¿y cómo, mira, cómo GLaDOS, te fue GLaDOS? GLaDOS yo creo que está en el tope de mi lista de mis villanos favoritos. Maldita. Yo soy fanático de Portal, me encanta. Bueno, GLaDOS, cuando yo jugué Portal 1, a mí me parecía tan ingenioso como escribieron a GLaDOS, porque el juego como tal no tiene una narrativa que te lleve por la historia. La historia viene por medio de las interacciones con GLaDOS y las cosas que tú encuentras escritas en algunos lados y cosas así. Y todo esto te va formando una historia en tu mente. Bueno, tú vas poniendo las piezas en su lugar. Y nuevamente, GLaDOS, sumamente ingenioso como la escribieron. La personalidad de ella, que es así bien passive-aggressive, es super funny, es super narcisística, GLaDOS, y sumamente siniestra. Es como dice Alex, ella lo que quiere es que tú fail, que tú fracases en tus pruebas. Y a mí me pareció ya fantástico. Una vez llegan a Portal 2, GLaDOS is back. So, uno está lidiando con ella. Pero en Portal 2 hay un twist. Y voy a esperar a que me toque mi segmento para hablar de eso, porque ahora pues estamos hablando como de GLaDOS como tal. Pero ya, esa experiencia con GLaDOS en el primer juego, todos los comentarios que hace la computadora son fantásticos. Y es un villano que tú lo quieres eliminar, tú quieres eliminarlo, pero es tan... Sí, tú te lo disfrutas a máxima capacidad todos esos comentarios. There will be cake at the end of this test. Cake is a lie. Bueno, pues continuamos por aquí. Sí, yo creo que mucha gente sabe quién es, nada más con decir el nombre. Estamos hablando de Bowser, que es de la serie de Super Mario. Bueno, ¿quién es Bowser? O también conocido en japonés como Koopa, o también llamado con su nombre oficial Bowser el Rey de los Koopas. El nombre oficial como tal es Bowser Morton Koopa. Y es un personaje de la de los videojuegos de Nintendo y es el principal antagonista en los juegos de Super Mario Bros. Él es el archienemigo de Mario. Y él es el líder y el más poderoso de la raza de los Koopas. ¿Verdad? Básicamente, o sea, por año, la misión de Bowser es apoderarse del reino del Mushroom Kingdom. Y lo hace de la manera que ya todos conocemos, secuestrando a la princesa para que sea Mario quien la rescate. De verdad que Bowser tiene un legado tan largo que en varias ocasiones ha sido nombrado villano del año en los videojuegos por sus apariciones como en Super Mario 1 y 3, Super Mario 64, Super Mario Galaxy y en Super Mario Galaxy 2. Así que, ¿quién no conoce a Bowser? ¿Quién no ha peleado contra Bowser? Le ha brincado encima de la cabeza para matarlo. Todos, básicamente, hemos pasado por eso. O le ha pasado por debajo. Ah, sí, bueno, ahí tú le pasas por... Exacto, cuando usted llegaba en Super Mario 1, a Bowser sin el poder de la flor, pues tenía que pasarle o saltándole por encima o yéndosele por debajo. Esa es la única forma de vencerlo, así que... Yeah, bueno, a menos que usted sea Chuck Norris y le meta una patada. Pero nada, Bowser, Juan, dime que sí, que tienes experiencia con Bowser. Sí, sí, yo creo que todo el mundo en algún momento tiene una experiencia y otra. Lo que pasa es que Bowser para mí no está entre mis top 10 de villanos, claro está, you know, uno pues se lo ha disfrutado, pero Bowser como tal nunca ha sido sumamente difícil. En los juegos de Mario es más difícil llegar a él que enfrentarse a él. So, como tal, no tengo ningún odio por Bowser, es simplemente un obstáculo más, pero claro, está sumamente reconocido. Algo interesante de Bowser es que Bowser ha tenido como 50 diferentes tamaños, dependiendo del juego. So, es gracioso, está como Godzilla. Hace poco yo estaba viendo un infograph de los diferentes Godzilla, y pues de acuerdo a las diferentes películas, y Godzilla ha tenido un rango enorme de grande. El Godzilla más grande fue el de la última película, pero había en Godzilla muchísimo más pequeño, you know, en escala, de acuerdo a, you know, el tamaño de la criatura con respecto a edificios y cosas. Claro. So, yeah, Bowser, ya, yeah, está bien, you know, yo puedo entender que alguien lo ponga, que tú lo pongas ahí como en tu top 10 de enemigos, pero en realidad no es que yo le guarde ningún rencor ni tenga una experiencia más allá de lo normal. Yeah. Pues nada, pues continuamos por aquí. Pues gente, nada, voy a dar un saltito aquí a mi lista. Voy a brincar ya a los últimos dos. Voy a dejar uno, voy a mencionar a los últimos menciones honoríficas, pero se me está alargando un poco la gente y tampoco no queremos inundarlos aquí. Nada, vamos a brincar a, tengo aquí a Drácula, pero es Drácula de la serie de Castlevania. Y básicamente, ¿quién es este Drácula? Pues nada, básicamente es el principal antagonista de la serie de Castlevania. Este personaje es inspirado, ya que lleva el mismo nombre, de la novela de Bram Stoker y de la figura histórica Vlad Draculia. Originalmente, un humano llamado Matthias Krumbis, Drácula cayó en la locura después de la muerte de su primera esposa y se convirtió en un vampiro inmortal gracias a los poderes de la piedra carmesí. Con estos poderes oscuros, él construyó su ejército de criaturas y su fortaleza conocida como Castlevania. Desde el siglo XI, el clan Belmont se oponía a Drácula y los guerreros legendarios, ¿verdad?, de esta familia se enfrentaban a él cada vez que volvía de entre los muertos. Eventualmente, con el tiempo, ya para 1999, el último descendiente de los Belmont lo destruyó. En todos estos juegos, básicamente, Drácula sirve como el boss final en todos estos juegos, excepto los últimos juegos de esta línea del tiempo, que son Lament of Innocence y Aria of Sorrow y Dawn of Sorrow. Así que, bueno, Juan, Castlevania, tienes que haber jugado, aunque sea unas versiones más modernas de Castlevania. Ya la última que jugué fue Symphony of the Night. No he jugado nada más tremendo, moderno. Tremendo, que tremendo eso. Juegazo. Oh, tremendo, tremendo juego. Sí. La cosa es que Drácula tampoco no se me hizo muy difícil. Pero por lo menos por lo que representa, o sea, estamos en Halloween, o sea, los vampiros, sí. Por lo que representa, claro está. Es que en cuanto a esta lista, yo los pienso más en cuanto a cómo esos personajes están escritos y mi reacción hacia ellos. Mm-hmm. Y entonces, you know, Drácula está ahí, pero tú pasas la mayor parte del juego enfrentándote a otras criaturas hasta que llegas a él. Él es como lo que tú dijiste de Bowser, es más difícil llegar a él que enfrentarse a él. Sí, so, como tal, ya, yo puedo entender que esté en tu lista, pero en la mía, yo no lo tenía. A mí es tal como personaje, a mí me encanta mucho la historia que encierra los vampiros, me encanta el tema ese de la inmortalidad, me encanta lo que representan los vampiros, so, por eso lo incluí aquí, además de que Castlevania fue una serie que yo me disfruté mucho, aún a estas alturas me la sigo disfrutando un montón, no he ido al cine a ver la película que se parece a Castlevania, rayo parta, no he podido ir, que se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama este Drácula? He visto los trailers, pero no recuerdo. Ay, se me escapó el nombre, ni me los ponen en los comments. Pero me gusta, y por eso lo incluí ahí. So, yeah. Siempre tiene que haber aunque sea un personaje de vampiro ahí metido en una lista de Halloween. Mm-hmm. Bueno, y para yo terminar mi lista, escogí aquí a uno que también nos trae muy buenos recuerdos, y yo creo que este sí, Juan, va a hablar bastante de él. Y estoy hablando de M. Bison de Street Fighter 2. Gente, hay muchos datos, hay muchas cosas que se desconocen de Bison, aunque obviamente sabemos que él fue el creador de la organización criminal conocida como Shadaloo, que aunque esta organización, ¿verdad?, dentro de este universo está ubicada en Tailandia, durante mucho tiempo se pensó que Bison tenía nacionalidad tailandesa, pero nunca hubo confirmación por parte de Capcom. En Street Fighter 4 se volvió a ocultar su nacionalidad, sin embargo, se dice que cayó ante Gal y Charlie Nash, que según la historia él se llevó a este último, o sea, lo mató. También se dice que M. Bison es un líder de la organización de Shadaloo. ¿Y esto qué es Shadaloo? Una organización criminal terrorista en la que consiste en traficar armas y drogas en el mundo. Sin embargo, el objetivo real de Bison es incrementar su potencial dentro de Shadaloo. Bison decide recorrer el mundo buscando a luchadores poderosos para formar parte de su ejército. Entre estos está Sagat, que fue el primer luchador que decide servirlo a él a cambio de deshacer su venganza contra Ryu, ya que este lo humilló en el primer torneo de Street Fighter. Eventualmente se unirían Vega y finalmente Balrog. Yeah. Bueno, Bison, pero gente, no el Bison de la película Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Con Saul Julia. No, por favor, no. Eso también es un Void en la historia del cine. Bueno, Bison, yo entiendo, Bison la gente le llegó a coger buen odio, porque por lo menos en los arcades, cuando salió Street Fighter 2 en los arcades, Bison era súper difícil al principio. O sea, el tipo daba duro, te ponían este personaje bien grande, musculoso, con este traje militar medio raro, tipo dictador, con el sombrerito, y con estos superpoderes que le permitían flotar en el aire, deslizarse a velocidad. O sea, Bison era un excelente peleador, o sea, y uno pues le cogía como que odio por eso. Yo tanto no era por lo que representaba, sino era por lo difícil que se me hacía vencerlo, tú sabes. Hasta que entonces sale el asqueante película. Wow, o sea, que no le hizo en nada de justicia al personaje. en nada, nada, nada. Yo no sé qué le pasaba a Hollywood en esos años, pero pues ni modo. Pero sí, Bison también, yo creo que entre los villanos siempre, si usted es fanático de del universo de Street Fighter 2, yo entiendo que este es uno de sus villanos favoritos dentro de tantos juegos de Street Fighter que hay, con muchos tipos de antagonistas, yo creo que este tiene que estar ahí en el top. Así que, ¿y tú, Juan? Espérate, ese no estaba entre mis top, pero sí, you know, yo crecí con Street Fighter, y pues llegar a Bison, y tú tienes esa batalla donde seguramente ibas a perder, si no eras un duro en Street Fighter, entonces una vez tú comienzas a vencerlo, wow, yeah. Una vez sale Super Street Fighter, que tú lo puedes utilizar, era como que wow, fantástico, ahora yo tengo todo ese poder en mis manos. Y ya, yeah, es interesante. Yo no conozco mucho de la historia de Street Fighter fuera de lo que son los video games. Yo sé que hay muchas películas de anime y cosas así dedicadas a Street Fighter, pero yo nunca he seguido eso, así que no conozco tanto background story como tal del personaje para hacerlo más grande que grande. Sí, era un personaje que era difícil vencer y que después era cool utilizar. Bueno, pues nada, esa es mi listita. Y dice Juan, vamos a ver esa mega lista tuya. Ya, yeah, pues mi lista. No, es cortita porque pues muchos, ya Alex lo había mencionado. Como por ejemplo, en mi lista yo tenía a Shao Kahn, tenía a Sephiroth, tenía a Handsome Jack, tenía a GLaDOS. Y entonces, pues ya no los vamos a discutir porque ya se discutieron. Pero en mi lista tengo a Whitley. Esto es de Portal 2, y este es el robotcito super cool, que es super pana de uno, hasta que se convierte en un maniático homicida, y entonces uno, dentro de la historia del juego, pues termina poniéndolo a cargo de Aperture Science. Y ups, esa fue mala decisión. Él trata de eliminarte. Y resulta ser que es más malo que GLaDOS. A uno como que le da cierta cosita. Porque el AI, que es él, el Artificial Intelligence, pues él está loquito porque ha estado solo. Y entonces ahora se encuentra con todo este poder y no sabe manejarlo. Es sumamente funny. Él tiene un acento británico. Y yo no sé qué hay con los villanos y tener un acento británico, pero en mi mente queda tan y tan fantástico que sea así. Le da como cierto grado de refinamiento. Se siente más fino, por decirlo así, el que el malo tenga este tipo de acento. So, a mí me pareció fantástico Whitley. A mí me encantó muchísimo. Otro que está en mi lista es Zeus, de la serie de God of War. Oh my God. Oh my God, este tipo. Pues en el primer juego usted sabe que usted pues mata a Ares, y entonces Zeus, ya para el segundo, se vuelve paranoico. Y dice, espérate, si este tipo pues mató a este dios que está en el medio, que lo impide matarme a mí. Y entonces empieza a formar todo este complot para destruir a Kratos. Y entonces aquí es donde la cosa se pone fea, porque Kratos se va en este mega plot de venganza, sangre, brutalidad, violencia, que termina con la muerte de Zeus. Sumamente interesante las interacciones. Uno dentro del juego aprende que Kratos es hijo de Zeus. Y algo que esa batalla final en God of War 3. Oh my God, yo jugué God of War 3 en Hard. Uff, qué cosa. Yo recuerdo que me tomó como 5 sentadas poderlo pasar, porque es que estaba tan cerca de matarlo y terminaba liquidándome de que me daba un coraje y tenía que apagarlo y regresar luego. Recuerdo, lo terminé un domingo. Ya sábado yo lo había intentado como 4 veces y nada. Y dije, no, yo voy a regresar mañana y vamos a ver cómo me va. Tempranito en la mañana prendí el PlayStation 3, voy para la batalla, el save point estaba justo antes de la batalla y fue épico. Son de esos momentos donde todo te sale bien y finalmente le pude ganar, y eso fue como una satisfacción tan grande. Y luego pues el final muy bueno como tal, Así que ya, fantástico Zeus. El rage quit al final. Alex, ¿alguna experiencia con Zeus particularmente? Pues mira, mano, igual que tú. O sea, este es un personaje dentro de este juego de God of War que a lo mejor muchos de nosotros en otro tipo de universo pensamos que Zeus es una es un dios noble, un dios bueno, ¿verdad? Que no tiene ningún tipo de maldad. Pero ya aquí en este juego, pues hay un twist a todo esto. O sea, se sale la verdadera personalidad de Zeus, que es siendo hijo de Putz. ¿Y qué pasa? Pues las cosas que él hace, es que usted como que llega a cogerle este único odio. Ese final es tan satisfactorio. Una de las cosas que yo recuerdo mucho es esa pelea final que se va a un formato 2D Fighter, tipo Street Fighter. Mano, qué cosa más épica. Bueno, yo hubiera pagado por un DLC más que quisieran un 2D Fighter de, así como ese. ¿Verdad? Con todos los personajes. Oh, ya, yeah, me encantó lo que hicieron. Ese juego yo me lo disfruté mucho, God of War 3. En fin, ese final, lo que sucede, ese Quick Time Event. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Qué cosa! O sea, qué mucho yo me disfruté de eso. O sea, a mí me dio una satisfacción verlo, ver cómo quedó. ¡Oh, mano! De verdad que sí, me lo disfruté mucho. O sea, lo llegué a odiar y lo celebré cuando lo maté. O sea, me lo mostré. Sí, sumamente satisfactorio. Yeah. Yeah. Otro más que yo tengo en mi lista es Lance Vance, The Grand Theft Auto Vice City. Si recuerdan este juego, pues Lance Vance era el compañero, el panita tuyo, que tenía el suit blanco. Y entonces, la razón por la que yo lo tengo aquí es que durante todo el juego, él es panita tuyo. Y él es el que viene a darle un poquito de relief al tono, serio del personaje Tommy Vercetti. Y entonces, ya para la misión final, tú te enteras que Lance te traicionó. Básicamente por dinero. Y tú que has estado toda esta historia, como que con Lance, que es tu pana, realmente tú sientes que te dieron una puñalada por la espalda. Y es como que, damn it, I hate you, dude. Y este para mí siempre es como que uno de esos twists que tú terminas odiando a alguien que, que tú en una misión te tiras una mega misión en Vice City para rescatarlo a él. So, malagradecido. Toma un tiro en la frente. Nice. Por este, no te pregunto, ¿verdad, Alex? No tuve experiencia con... ¿sabes? He escuchado el nombre, ahora, cuando mencionaste Vice City, ahí me acordé, pero desafortunadamente no pude experimentar el juego, o no tengo así de la que opinar sobre Lance Vance. Yeah. Y el otro que tengo en mi lista es Psycho Mantis, de Metal Gear Solid. Bueno, la serie Metal Gear, en mi opinión, siempre ha tenido villanos, pero brutal. Mano, sí. Yo podría hacer toda esta lista de villanos de Metal Gear. Pero entre todos estos, voy a escoger a Psycho Mantis. Es tan y tan fascinante esa batalla. Yo lo he mencionado muchísimas veces en este podcast. Y es como que creepy, es como que esta experiencia que sale fuera de la pantalla te hace a ti pensar si realmente tiene poderes telepáticos. Claro está, ya en la época en la que estábamos viviendo, pues ya se sabe cuál es el truco. Pero cuando uno lo jugaba, el juego, por primera vez, te ponía a dudar. Y, what, ¿pero qué está pasando aquí? Cuando te dice, por ejemplo, si tú tenías un file de Castlevania en tu memory card y te menciona Castlevania, y tú, ¿what? fantástico. De todos los villanos de la serie Metal Gear Solid, Psycho Mantis siempre va a ser el de los top míos. Chacho, de verdad que, wow. Y no es siquiera el final boss. Tú te enfrentas a él bastante temprano en el juego. Es algo fantástico. Sí, de verdad que la mecánica implementada en ese boss fight, eso yo creo que puede pasar años largos en el mundo de los videojuegos y siempre va a ser una de las mejores boss fights que existe. O sea, lo que tú tienes que hacer, o sea, como dice Juan, viene gente, para ese tiempo no había YouTube, no había muchos guías de estrategia, o sea. No había YouTube para ese tiempo. No. No, ya lo... No, en serio. Ok. La cuestión es que, o sea, no había forma de usted buscar ningún tipo... Había internet para ese tiempo. Sí, había internet, pero yo no creo que... Bueno, Yo creo que no había YouTube, no, yo no creo. Quizás no había YouTube, pero yo creo que para ese tiempo había internet. Lo que pasa es que no era como hoy día, que tú le das, tú escribes cualquier cosa y te aparece. Exacto, a lo mejor. Para ese tiempo tú escribías Metal Gear y te salían 9 sites de porn. Para ese tiempo, las guías que, bueno, ahora me refrescaste en la mente. Las guías que tú podías conseguir en esa época, tú las tenías que descargar y tú descargabas estos PDF y eran guías escritas. O sea, no habían imágenes, no había nada. Usted tenía que rasparse leyendo todo ese... Digo, si usted quería pasar un juego, tenía duda en algo, era cuestión de leer. No había muchos blogs. No, los blogs eran bien... Bueno, eso no existía para ese entonces. O sea, era todo bien limitado. Lo que quiero decir con esto es que no había forma de usted saber lo que tenía que hacer cuando usted peleaba con Psycho Mantis. A menos que alguien que ya lo había pasado te dijera el truco. Tú sabes, ¿y qué demonios te ibas a imaginar que tú tenías que pelear con él cambiando el control al otro puerto? O sea, eso, Dios mío, eso no está escrito en ningún sitio que tienes que hacerlo. O sea, de verdad que este tipo me rayó parte. Entonces tú no te acabas de, I can read your mind. Ah, que si yo sé lo que vas a hacer después, que si estilo otro, que si tienes un file de esto te lo voy a borrar. Y tú como que, pero espérate, ¿qué es esto? O sea, el tipo, no, pero de verdad, una implementación brutal. A mí me encantó mucho ese comentario. Eso, buen choice, buen choice. Yo quedé un poquito decepcionado en Metal Gear Solid 4 porque había un personaje que era también así como un psíquico. Que tenía los puppets esto. Y yo decía, yo estoy esperando que hagan algo super out of the box. Yo no esperaba que hicieran lo mismo con Psycho Mantis. Yo esperaba que hicieran algo que estuviera fuera de lo tradicional. Y eso no sucedió. Y yo, la creatividad murió ahí. You know, es más difícil cuando uno ha visto tantas cosas. Me recuerda algo mucho a The Sorrow. Mm-hmm. The Sorrow fue fantástico también. También es otra cosa que... Si alguien no te dice, ponte esto que lo vas a necesitar, ¿por qué? Ponte esto en tu inventario. Ah, yo la primera vez, you know, y cuando de momento, ¿pero qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó? Si yo no hice nada. Ya, yo la primera vez no caí en cuenta que eso era lo que tenía que hacer. Y vale, yo tampoco, y yo, ¿what the? Yo recuerdo que poco tiempo después, ya yo había pasado el juego, me llamó una amiga mía. Y dice, mira, yo estoy aquí jugando esto, llevo como una hora, no sé lo que tengo que hacer, no puedo, me matan como quiera. Y yo, no, tienes que equipar la pastillita, sí, y usarla. Y, oh, ok, está bien. Brutal, brutal. Eso también estuvo cool. Sí. Ya, pues gente, básicamente ahí está nuestra lista de villanos, ¿verdad? Por los cuales nosotros pues tuvimos experiencia. Como les dije al principio, no es que estos sean los mejores villanos de los videojuegos, pero quisimos traer muchos de estos que son reconocidos por todos ustedes para compartirlos aquí, ¿verdad? Y estuvo interesante la plática aquí de estos antagonistas que por muchos años siempre los recordaremos. Ya, gente, esto no es un top 10 o top 15. Es más, you know, los favoritos de nosotros. Échale, muy bien. Bueno, pues, gente, con esto terminamos el tema de la semana. Vamos rapidito a lo que está en nuestro radar. Y Alex Nation tiene algo por ahí. Bueno, gente, nada, al momento que estés escuchando este podcast, ya el evento Extra Life ya tiene que haber culminado. Pero nada, queremos aprovechar para informarles de que por lo menos Extra Life Puerto Rico, ¿verdad?, concretó una alianza, yo la había mencionado en el podcast anterior, pero no vuelvo a hacer ahora, una alianza con Microsoft de Puerto Rico. Ellos ahora se unen a Extra Life Puerto Rico y como parte de esta alianza van a estar haciendo o hosting, ¿verdad?, un evento de 4 horas en su tienda de Plaza Las Américas. Esto es el sábado 25 de octubre de 2 a 6 de la tarde. Dese la vuelta por allá para que jueguen un ratito allí en la tienda de Microsoft. Va a haber no sé si creo que van a hacer un torneo, un mini torneo de una liguita de esports que también se unió a nosotros acá en Extra Life Puerto Rico. También creo que Microsoft va a poner allí las consolas para que todo el mundo vaya a jugar y todo esto. So, nada, dese la vuelta, conozcan lo que es Extra Life. Si son del equipo que están inscrito, pues mire, dése la vuelta para que conozcan a otros participantes del maratón de Extra Life. Nada, gente, son 4 horitas. Si usted vive cerca del área, no se le va a interrumpir tanto el maratón, porque una vez esté allí usted va a poder seguir jugando, excepto pues que obviamente en este ambiente. Algunos de los muchachos del staff de Extra Life Puerto Rico van a estar allí. Va a estar Emanuel, Roberto se va a dar la vuelta, creo que Mangado iba para allá también, otros muchos también van a darse la vuelta, así que nada, esta es la oportunidad para que conozcan y aprendan un poquito más de lo que hace Extra de Puerto Rico aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Para la redundancia, Y nada, espero que yo no me voy a dar la vuelta, lamentablemente no me voy a dar la vuelta para allá, así que espero que todo salga bien y mucho éxito en esa actividad en el Microsoft Store de Plaza Las Américas. Yeah. Alex, tengo que ver tu itinerario detallado, porque quizás yo pueda unirme a ti a jugar esas últimas dos horas. Tú sabes que yo me levanto a las 4, le doy comida a la bebé y ya como a las 5, pues ya estoy despierto, estoy disponible. Ah, pues que sería las 6, sería las 6 de la mañana tuya. So, de 6 a 8 de la mañana le podemos dar a Diablo, o a Call of Duty, o Borderlands podemos... Bueno, es que Borderlands va a tomar más de 2 horas que tú saques el platino. Pero podemos trabajar el platino tuyo quizás en otra ocasión. Esa es mi meta, que tú saques el platino de Borderlands. Yeah. Pero nada, hay un par de jueguitas que se pueden meter a esta hora. Diablo está bueno esta hora, meterle un par de rips y... Ay, ¿por qué no juego Diablo? Hay que volver a Diablo y ya tiene el ya update, así que... Ya, yo no lo he visto después del update. Yo no lo he visto, yo estaba pegado con Destiny. Mira, a ver, tú, ¿verdad? Tú tienes por la madrugada multiplayer. Sí, es multiplayer. Básicamente, rapidito para terminar, mi itinerario de Extra Life, yo este año lo que hice fue que lo dividí en conceptos. Durante parte de la mañana y parte del mediodía, se lo voy a dedicar a reboots y remakes. ¿Qué significa con esto? Que voy a estar jugando juegos que fueron juegos que han salido remasterizados para PlayStation 3, para PlayStation 4, o que son relanzamientos. Por ejemplo, va a estar jugando Strider, DuckTales Remaster, Castle of Illusion Starring Mickey Mouse HD, creo que tengo por ahí también apuntado DMC, que es para PlayStation 3. Tengo esos cuatro juegos ahí ready para ese lapso de tiempo. Luego, después de ahí, ya después de mediodía, después de un buen almuerzo y qué sé yo qué, pues entonces le someto a Nintendo y Retro Fest. O sea, ahí lo que le voy a estar dedicándole es a jugar con el Wii U. También voy a estar jugando juegos retro para la plataforma, ya sea de Nintendo, Sega Genesis, PlayStation 2. Tengo unos cuantos jueguitos. Le puede ser que le dedique media hora a cada uno de esos jueguitos retros por ahí. Así que eso va a ser gran parte del después de mediodía y gran parte de la tarde. Ya entra la noche, ya más o menos como decir después de las 7 por ahí, vamos a estar entonces dedicándole a Action and Adventure Night. Y ahí lo que vamos a estar jugando es básicamente Assassin's Creed 4, Black Flag, Infamous Second Son. ¿Qué más tengo por ahí puesto? ¿Cuál era el otro que tenía puesto? Pero tú no terminaste eso, Personal Backlog Challenge. ¡Oh, snap! Bien duro. María, se me escapa el otro que le había puesto también en ese... En este renglón de 3D Dot Ken Heroes, que tengo que terminarlo, estoy en el final, lo puse ahí también. So, esos son los que voy a jugar en ese lapso. Ya en las horas de la madrugada, ya aquí yo le denominé como el multiplayer bash. Y es que todos saben que esas son las mejores horas para jugar el multiplayer. Porque este es el home stretch. Usted necesita a alguien al otro lado de estas bocinas, hablando o de lo que sea, para darle mantenerse uno despierto. Porque ahí es cuando el sueño más ataca. Y ahí básicamente lo que vamos a estar dedicando es básicamente Destiny, Call of Duty Ghost, Diablo 3, Borderlands. Lo que aparezca que tenga el elemento multiplayer, vamos a darle. Es el home stretch para mantenernos despiertos. O nada, oficialmente yo voy a tratar de publicar el itinerario en la página para que más o menos si me quieren, se quieren unir a mí o si me quieren seguir lo que estoy haciendo, pues sepan dónde voy a estar. Y además de que voy a tener un live streaming a través del canal de Extra Life. El mío comienza a las 7 de la noche. Si no hay problemas problemas con Twitch, empieza a las 7 de la noche, que es la de Action Adventure Night. So, pendiente a eso, gente. Yeah. Suena bien. Yeah. Bueno, pues, gente, con esto terminamos el show. Juan. I'm back. Se acabaron los shows de 20 minutos, de 40. Ya, gente, les recordamos que este podcast lo pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, en nivelescondido.com y en iVoox. Y nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y claro, está el canal de YouTube de Nivel Escondido, donde Alex publica sus cositas. Alex, ¿qué es lo último? Lo del unboxing de Loot Crate. Sí, bueno, lo último que tengo por ahí es el unboxing del mes de octubre. Quiero pedir un recurso de investigación, porque metí las patas en algo que dije, me corrigieron por WhatsApp. Yo no sé qué raíz yo tengo, que esta película de los tiburones del tornado, yo le digo Sharknado, y no es Sharknado, es Sharknado. Sharknado. Sí, yo no sé qué diablo, el video me dice, Ale, pero ¿por qué tú pronuncias Sharknado? y yo no sé por qué demonios a mí tiene que esa pronunciación pega Sharknado. Y en el video lo digo porque tras cositas, no sé si lo viste, hay un libro de una guía de cómo sobrevivir a un Sharknado, y yo cojo el libro y digo, pues aquí está la guía de cómo sobrevivir a un Sharknado. Dice, Ale, pero porque tú dices Sharknado, y yo, mira, tipo, de verdad, yo no sé por qué. Sharknado. Tornado, goddamn. El Sharknado de Ale. Pero sí, pues eso es lo último que tenemos. Y tengo unos clips grabados de una nueva serie que voy a arrancar. O sea, los voy a publicar bajo nivel escondido, pero es básicamente de retrocacería. Y es retrocacería juega, un jueguito retro, un mini gameplay de jueguitos retro. Pero ya te había hecho algo así con Dino Ricky. Pero fue probado. Eso fue un testing, tú sabes. Ahora vamos a hacerlo mejor. Vas a hacerlo oficial. Sí, o sea, vamos a arrancar oficial con lo... es que no quiero llamarle retroplay, porque ya este término está utilizado en YouTube. Así que mejor le pongo retrocacería juega. Y ya saben que cuando vean los videos, retrocacería juega, que son juegos retro. Así que estén pendientes de eso. Ya tengo como dos videos grabados, tengo que editarlos y subirlos. Así que pendiente a eso. Y nada, eventualmente retrocacería volverá. Tengo otro side project que estoy trabajando con video, que todavía ahora que no hemos podido arrancar, porque estamos buscando. Yo no estoy seguro si ya tú hablaste de eso o no, porque yo sé lo que es, pero no sé si tú lo dijiste público o fue que me lo dijiste a mí. Yo creo que yo te lo dije a ti. Yo creo que lo mencioné por encima, pero todavía no voy a decir lo que es. Oh, está bien. Pero es que está difícil meter dos carotas en la pantalla de una computadora. sí. Los fanboys de retro. Que sean IMAX. Sí, okay, IMAX. Los fanboys de retro están un poquito aguantados el proyecto. Así que, pero nada, estén pendientes, que algo viene por ahí. Estamos trabajando. Suena bien eso. Bueno, pues gente, ahora sí, gente, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye, gente.